Vocabulario. Okay, it's time to look at 8 more words then. Annie, starting with desktop. ¿Qué es un escritorio del ordenador? Exactamente. Lo que sale cuando abres tu ordenador. The desktop. A weak point. El punto débil. A strong point. Un punto fuerte. A steering wheel. Un volante. A cash machine. El cajero automático. Toilet paper. Muy importante. Muy importante porque es papel higiénico. A doormat. Quizás algo menos importante. Que es un felpudo. And a zip. Que es la cremallera. Por cierto, en Estados Unidos dicen a zipper. Bien, tu escritorio está muy desordenado. Your desktop is really messy. Your desktop is really messy. Again. Messy. Your desktop is really messy. Good. Mi mayor punto débil es mi falta de paciencia. My biggest weak point is my lack of patience. My lack of patience. Again. Patience. Eso es. My biggest weak point is my lack of patience. Sé que soy un desastre, pero debo tener algunos puntos fuertes. I know I'm a disaster, but I must have some strong points. Good. I know I'm a disaster, but I must have some strong points. Mantén las manos en el volante. Keep your hands on the steering wheel. Good. Keep your hands on the steering wheel. Okay. Por cierto, cuando decís en español al volante, okay. Por ejemplo, no se puede utilizar el móvil al volante. Nosotros decimos, you can't use your mobile when driving. All right. No decimos at the steering wheel. Es que suena rarísimo para nosotros. Bien, necesito sacar dinero de un cajero automático. I need to get some money out of a cash machine. Good, I need to get some money out of a cash machine. Cambiamos. No olvides comprar papel higiénico cuando vayas al supermercado. Don't forget to buy some toilet paper when you go to the supermarket. Límpiate los pies en el felpudo. Tus zapatos están asquerosos. Wipe your feet on the doormat. Your shoes are absolutely filthy. La cremallera de mi chaqueta está atascada. My jacket zip is stuck. Muy bien, Richard. Thank you.